altas y firmes montañas, y les damos agua dulce de beber. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Se les dirá el día de la resurrección. Diríjanse hacia lo que negaban, el fuego del infierno. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Diríjanse hacia un humo que se eleva y se divide en tres ramificaciones. La ظليل ولا يغني من اللهب. Que no proporciona sombra ni es de utilidad alguna contra las llamas. إنها ترمي بشرر كالقصر. Dicho fuego lanza chispas enormes. كأنه جمالة صفر. Que se asemejan a camellos parduzcos por su color y gran tamaño. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! هذا يوم لا ينطقون. Ese día no podrán hablar. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ni se les permitirá excusarse. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Allah les dirá el día de la resurrección. Este es el día decisivo. Los hemos reunido a todos junto con las primeras comunidades. فإن كان لكم كيد فكيدون. Si tienen algún plan para poder librarse de mi castigo, pónganlo en marcha. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! Los piadosos gozarán de sombras y de manantiales. Y de la fruta que deseen. Se les dirá, coman y beban alegremente en recompensa por sus obras. إنا كذلك نجزي المحسنين. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay de ese día de quienes hayan negado la verdad! كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Coman y disfruten por un tiempo en esta vida, porque después serán castigados por ser unos pecadores incrédulos. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Y si se les dice que recen y se inclinen ante Allah, no lo hacen. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad!